Bienvenidos a Headbangers on Radio. Aquí tenemos a Putucho, invitado especial hoy, man. Madre, pero la casa de Natalie. Saludos ahí a Natalie. Pues nada que ver. Dígale que escuche el programa y que basuríamos a sus amigos. Ah, madre, Marito conoce a la Willy, esa que estaba con Pioña, la esposa, que usted le dio un regalo culiolo, sí. El que era lo que le dio un oso. Un oso todo playado y uno llorando. Era un gato, güey. El gato, güey, puta más deforme. Para mí era un gato, madre. Qué iba puño, man. Lo que está en la pantalla que es un perro, güey. Pero un perro australiano. Que bien lo usaron. Mala, la verdad es que había un gato con 16 vidas y lo atropelló un 4x4. Qué malo, madre. Sí, no. Ese chiste lo leí ahí en el Facebook. Entonces, Putucho, ¿cómo es la vara? Usted ahora. ¿Qué? Con la vara, Pirucho se dice que está haciendo el brete ahí de las licencias aquí en Alajuela. Usted llega ahí, yo lo paso. Me da dos tejas y yo lo paso. Y lo pasa. Y lo lleva, ¿no? Aunque sea las armas, pero. Me da teja 99, yo lo paso. Un rojo menos que ganó. ¿Qué decir? Que la licencia, papá. Ya, que bueno, no me gusta que hablen de eso. Tranquilo, nadie está escuchando esto. Ya como se bajan los niveles, ¿no? Cuando alguien habla, vea, Negro, madre. Pulido. Pulido, madre. Pulieron, lo pulieron usted, ¿ah? No, madre. Imagínese el negro pulido con las nalgas brillando y todo, madre. 4 y 10 de la tarde. A Putucho no podría tanto pelo que tiene, hijo. No, hombre, no, venga, vea, estoy todo limpio, estoy todo rasuradito. ¿Por qué? ¿Quién me le dijo que se rasurara? No, madre, ah. Porque aquí no le pique. ¿Y qué me rasuró, José? Con los dientes. Ya. Algo me estaban comentando un día estos, madre, de que antiguos guarotones para estas épocas ya estaban semiplaneados, madre. Pero como que el guaro ya es malo, entonces no. ¿Quién dice que antiguos guarotones para esta fecha están planeados? Jamás, güey. Antiguos guarotones, madre, están planeados el 29 de diciembre, están planeados. Ajá. Si acaso dos. Y el primero fue planeado el propio 31, güey. Sí. Sí, es cierto. En la tarde que fue que nos fuimos así como, madre, vamos a tomar guaro. Madre, este idiota tiene el cerebro afectado. Ya, güey. El cerebro. Pirucho de tanto guaro que toma ya no tiene neuronas, weón. No, hombre, sí, ya las velas. Neuronas ni. El sábado solo me tomé dos birras, qué héroe. Estoy intentando. Estoy luchando, estoy siguiendo los 12 pasos. Ya aprendí los 3 primeros. Claro, lo que hay que hacer es para economizar el guaro y que Pirucho esté feliz, le damos vodka y luego cuando ya esté listo, con medio trago, le sigo dando agua. Cuando estaba ahí, madre, estaba ya hasta la pinche y empiezo a decirme, madre, sírvame otro trago. Yo le decía que sí, que está bien, pero que a mí no me cuadraba servirle si él estaba encima mío. Entonces, ahora sí, va. Estaba aquí. Man, entonces le engañaba el trago, porque bueno, lo que hacía era echarle un toquecito, madre, le echaba un chorrillo de lo que sea, era ron, y luego ahora le echaba, madre, hasta la, así toma, no, el vaso lleno ron, de idiota, coca, al final tomaron ron, madre. ¿De dónde sacaron? Lo que estaban tomando al final era ron, y fue el que trajeron cuando yo salí. ¿Usted sí se acuerda cuando yo fui? Madre, ¿usted se acuerda cuando yo salí? ¿Dos botellas de cacique? Más algo de Jagger. ¿Algo de Jagger? Había un chunche de Jagger. Con razón, mae, la goma la tengo hasta ahorita, weón. Vea, Chirrite de Nancy's, dos botellas de cacique. Oiga, Jagger. Oiga la pronunciación, Chirrite de Nancy's. ¿De Nancy? De Nancy. Nancy's, mae. En Costa Rica decimos. Está el disco nuevo apocalíptico, mae. Costa Rica, dice. Ahora que lo pusimos. De puta Pirucho más. Chirrite de Nancy's. ¿Cómo era Pirucho? Bosca. Bosca. También, mae, no. Oiga, mae, y así, y llegaba y me decía que estaba buenísimo, que le servía riquísimo el guaro y no sé qué, lo tenía pero aquí, mae. Me puta pedo, hecho perfecto placer. Oye, ¿no se acuerda que fueron a comprar una botella de ron, mae? ¿Cuándo? Al final, mae, al final. ¿Qué hora? Vea, ¿usted se acuerda que yo salí con Tati y con Felicia? Ay, mae, ¿estaban aquí, mae? Yo salí como a las 11 y media. Oiga, Tati, están diciendo que usted anda comprando guaro, yo no sé. No, andábamos. Mierda, es que ya vamos a empezar. ¿Cómo que a las 11 y media? Madre, nosotros subimos al apartamento porque íbamos a ir a recoger ropa. Usted estaba allá afuera, está usted, Esteban y Cárdenas, ahí Blanca. Y los demás andaban trayendo el ron, madre. Qué alcohólico, madre. Que me quede como ustedes. ¿Ron? ¿Ustedes están tomando ron? Cataclysm es una, es un grupo canadiense de death metal que sacó su primer LP allá por el año 1995, el mismo año en que estrenaron Toy Story. En ese entonces el EP se llamó Sorcery y sus letras expresaban un sentir sobre el caos y el fin inminente de lo que es la civilización occidental. Y pues bueno, a través de los años se han incluido elementos como la magia, los sueños y la devastación, como pulsares catatónicos de su expresividad. La banda se había formado en 1992 originalmente en Montreal, en la provincia francófona de Quebec, en Canadá. Y la banda pues estuvo trabajando muy en su vez hasta que en 1998 lanzó su álbum Victims of the Fallen War, un álbum que representó un cambio en el estilo de death metalero la banda, e incluyó una atmósfera más depresiva. Lo que se llamó el disco experimental de la banda, y se plasma en canciones como Godhead, Imminent Downfall o I Remember. Y luego de esto, pues el siguiente álbum, The Prophecy o Stigmata of the Immaculate, volvió a su estilo pues irreverente y caótico, y con una sólida base de death metal, con temas como Stormland y The Poetry of War and Shadows and Dust. Blanca y Esteban se fueron, ¿verdad? La banda está compuesta por Mariso Diácono, Jean-François Dejeuner, Stephanie Barb y Max Dumahel. La canción que vamos a escuchar se llama As the Walls Collapse. Luego vamos a escuchar una banda que nació de la mente de Carlos Mejía Cañete hace algunos años. Inicialmente se pensó con el nombre de Cerebral Torture, pero cambió al nombre de Thirst of Revenge. Posteriormente, en 2006, Carlos se centró plenamente en el proyecto, y en 2009, después de varios días de grabación en los Versus Studios en Madrid, lanzaron lo que sería el álbum completo, que tienen que lanza la banda Thirst of Revenge. Ustedes pueden escuchar el disco ahí en el MySpace, si no, buscarlo por ahí. La canción que vamos a escuchar se llama Worms in My Head. Vamos con esas canciones. Teníamos Words in My Head, The Affairs of Revenge. ¿Qué? Madre. Como he hecho últimamente, pongo, cuando en un programa pongo la balada, en el otro pongo una canción ahí para que no solo escuchen la balada, sino que puedan escuchar, bueno, no sé, madre, su estilo. No tomen, vean que si toman, desde como el negro. Si toman, no, se vuelve oscuro, desde malo. Entonces, eso nació por puro gusto, porque ya no tenía canciones. Mano, es que sabe que es que a veces uno pone una pieza. No, no, es que a veces uno pone una pieza en baladas, madre, pero las baladas todas son suaves y ya. En cambio, obvio, cuando uno, por eso, entonces la vara es para que la gente también lo escuche como de, no sé, como suenan en, por lo general en el 95% del disco, sí, madre. Entonces, pongo en un programa pongo la balada y en el otro cuando se meten al blog, entonces ahí pueden escuchar, o viceversa, ahí puede ser. Escuchan la balada y les gusta el grupo y buscan información del grupo y canciones. O pueden escuchar las dos y si les cuadró las dos, buscan información del grupo, así que la misma vara. Entonces, la banda, como dije, es bueno, no la había dicho, pero la banda es Arpeggi. Este grupo que, bueno, está formado por Diego Solís a la guitarra, Rodrigo Tromba al teclado, Ariel Montes en el bajo, Gustavo Rodríguez en la batería y Julio Hidar en las voces. Ellos sacaron un disco llamado Sueños Oscuros, si no me equivoco, se llama Sueños Oscuros. Su primer disco, es que le puso que ya no. Soy como un borracho nefi. Y bueno, ellos agarran y deciden que quieren poner más canciones. Entonces agarran las mismas 6 que están en ese disco, le montan 5 canciones más una intro y sacan el disco que lleva por nombre Mi Camino, y ese disco salió este año. La banda es argentina, hacen un heavy metal clásico con algunos tintes ahí de hard rock. La canción que vamos a escuchar, sí, otra vez. La canción que vamos a escuchar es Mienten, de Arpeggi, y su disco Mi Camino. Zuka. Mico. Mico. Luego vamos a seguir. Este se conecta a la red de aquí, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Pero no lo voy a hacer porque está muy lleno. Se bloquea, madre, no hay que... Nos tocará llegar a la Plaza de la Democracia, entonces mañana aquí. Plaza de la Democracia. ¿De cuánto es esto? Luego vamos a escuchar. Pero no sé cómo pasar de ahí a la tarjeta. Tiene que estar en la compu. Me imagino que ahí no, directamente no. Te puede. Digamos, suave, me quedé ahí. No sé, cualquier cosa. Ya. Vamos a escuchar una banda, o lo que fue una banda de metal gótico que se formó en Austria. Estoy hablando de Dreams of Sanity. Dreams of Sanity se fundó en 1991. Lanzaron 3 discos y se desintegraron, o se deshicieron, se separaron, se acabaron en el año 2002. Porque sus 3 álbumes hablan más que todo sobre lo que era Buda y su filosofía de vida. Y de puña negro, al negro. Qué hijo de puña, madre. Su canción más famosa es Window to Sky. Ella, que y está basada en las leyendas de Siddhartha Gautama y sus experiencias. Pues lanzaron 3 discos, como ya les dije, Comodia, Masquerade y The Game. La banda, pues ahí tuvo varios integrantes: a Sandra Scleret cantando, Christian Marx en la guitarra, Andreas Wildauer en la guitarra, Michael Knopflap en el bajo y Fredrik Heil en los teclados y Harald Obexer en la batería. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama The Beginning That Lies. Vamos con estas canciones. Razones que no vi, que me negaba a aceptar. La lucha es desigual y nunca tiene fin. Un estandarte

teníamos The Beginning That Lies, The Dreams of Sanity, ahora sí, Cui. El travesear, madre. Si no se travesea las bolas. Madre, tiene. Tiene que ver una hora que digan. Ma, vamos con las baladas, ¿ah? ¿Eh? Sí. No, otra vez. Bueno, a vamos a escuchar al grupo, ma, este grupo, ma. Esto es un nigga music, ma. Es un nigga music en baladas. ¿Qué, todos son negros? Víctor. No, no. Fue puta Víctor, es que vamos, guaro y guaro y guaro, ma. Vamos a escuchar la banda Lillian Axe, que es una banda de hard rock estadounidense que alcanzó la popularidad en la década de los 80s. Dice que la banda hace un estilo de música como tipo heavy metal y hard rock, y que tienen varias baladas que son acústicas. Dice que la banda todavía se encuentra activa. Sus miembros son Steve Blaze en la guitarra y teclados, Derek Lefebvre a la voz, Sam Poitevin en la guitarra, Eric Morris al bajo y Ken Kodelka en la percusión. Vamos a escuchar la canción See You Someday. Te haré algún día. O sea, por ahora que estoy viendo. Estoy viendo una posible futura entrevista, man. ¿Con quién? Con tocan Melodic Death Metal. Madre, yo creo que una vez. No fue con esos que se nos había caído el. ¿Se acuerda que el madre que habíamos conseguido la entrevista y que el madre se salió del grupo? Fue con. No. Con. Con esa gente que se cae, que el chico se está anunciando. The Corpse Garden. Que fue con ellos que se nos cayó. Más que, sinceramente, a los que esperan una entrevista, no hemos hecho el esfuerzo. Sobre todo por la falta de tiempo y toda la cuestión. Sí, sí, en realidad sí, vea, Seth Banger solo escribe al negro en el estado, man. Sí, no nos hemos tomado el tiempo, no es por falta de interés, siempre está la idea de que tones entrevistar bandas, pero puta, ¿cómo cuesta, verdad? Cuesta encontrar. Y las que tenemos pactadas por ahí, se nos han caído, entonces. Las que teníamos como tres y se nos cayeron, así es. Sí, se nos han caído, pues, en el historial. Adriano, otra vez, en el historial se nos cayó, bueno, esa de Corpse Garden, que quien nos iba a conceder la entrevista, se salió de la banda, entonces obviamente no puede hablar por una banda en la que no estaba. Los Glorious Day. Iba a venir y luego de no sé qué pasó. Sí, y al final no nos coordinamos ahí. Con The Nuke se nos cayó también. Y lo que fue con The Last Void, que estuve ahí hablando y ya después. Se nos complicó, después cuando les envié el correo no me contestaron. No es mi culpa. Sí, también hay casos. Igual tenemos una flor en el ojal con Times, man. O sea, haber entrevistado a Juan Pablo Calvo, pues usted no estaba negro. No, y todavía tenemos la opción de entrevistar allá al grupo español también, man. Podríamos hacerlo. De hecho, ya pusieron un pedazo del programa en el Facebook de ellos. Sí, entonces de ahí tenemos ahí la opción. Y de ahí nada más es de ponerse a buscar a ver qué grupo. De hecho, en el Facebook hemos agregado ahí varios amigos que tienen bandas, que chivean y toda la cuestión, sin contratos discográficos y nada de eso, pero son bandas que se quieren dar a conocer. Entonces, es nada más sacar el rato, obviamente. Ya les dije, a veces se lo lleva la pereza y no saca. De ahí va a salir todas las bandas que van a tocar en el show, ¿cómo va a ser, man? Entonces, pero es por aparte, ¿no? Ya eres que... Yo creo que Tati nos puede prestar un micrófono de los pichudos, de esos. Madre, que, ¿se acuerda que nos habían dicho que un micrófono de esos, de los que tenía ese, madre, de introducción? De introducción, que le había costado como 60 rojos y no sé qué, que eran con. No sé qué. Sí, que con de. No sé qué. Resucitó, madre. Escuche, ya viene, es la segunda avenida. Y la condición es que yo creo que es de eso, porque le costó como un 65 y dice que está en buen estado y que no lo puede prestar, que la verdad es que no. En mi cuarto, man. Mire, resucitó. Háblenos de su proeza y su visita a los infiernos. ¿Le duele el culo, no? Mae, sí y no. Sí, no. Sí, no es por lo que usted piensa, mae. No, nada. Mae. Lo que el negro yo no sabía eso, ma, hasta que una compa que el negro le habla también, ma, me contó que la mamá del negro también tuvo dengue, o está con dengue. Entonces yo dije, hijo de puta, negro, fue el que trajo el dengue, ¿verdad? ¿Caso que el dengue transmite así, animal? Yo sí, idiota, pero usted, es que usted es oscuro, entonces el dengue anda atrás suyo porque piensa que está en la sombra. El dengue no, el Aedes aegypti. El Aedes aegypti, sí. Ma, y la verdad es que ya... entro yo como a la, ya como a las 10 de la noche, yo me siento todo hecho picho. Le digo, ya no voy a ir al hospital. Llego al hospital, tenía la presión 70/40, ma. 125 el ritmo cardíaco y 40 grados de temperatura, estaba casi muerto. Si es que el enfermero viendo los datos y dice, uy, ma, vaya directo donde el doctor, me dice de una vez. Ya me mandaron, me pusieron suero durante 20 horas. No tuvo contacto con ninguno de sus amigos, ¿verdad? No. Ah, bueno, pues no se hubiera muerto. Madre, me quedé sentado durante 20 horas con una bolsa de suero pegada. ¿En el culo? Madre, me dolía el culo, madre, una hijueputa silla, madre. Lo único bueno fue que ya en el turno de la mañana, así como a las 6 de la mañana, entran gloriosos así, madre, como 40 enfermeras, madre, todas guapísimas, madre, así, nada más, y empiezan a cambiar y a bañar a todo el mundo, pero uno está siguiendo a las ricas, madre, una muy rica, madre, con unas tetotas, y yo así. Yo, uy, mami, es que ese sí está rico. Y me dice, para, si no, para eso sí no está enfermo, ¿verdad? Y yo, para eso no. Y ya, ya resucité. Bueno, todavía no, las plaquetas me bajaron un pichazo. Las tengo en 110,000. Debería tenerlas en 150,000 mínimo. ¿Jugo de uva Welsh, man? Sí, tengo que tomar eso. Y ya. Todo es culpa del negro, man. Todas las enfermedades son culpa del negro. ¿Qué fue lo que estaba haciendo hoy, man? Ma, vuelta, vamos a escuchar una banda. Ma, llegué. Una banda argentina. Que se llama Oisin. Compuesta por Gisela García en la voz, Gustavo Copranice en el bajo, Juan Manuel López en la batería. Karen Bodenheimer en la voz también. Y Pato Marrón en la batería. Dice que este quinteto empezó a experimentar en lo que era el movimiento New Metal allá en el 2000. Donde grabaron un demo y ya después experimentaron con otros géneros y. Fueron elegidos como La Promesa en 2002 por un, editaron su disco debut, Algo Que Me Saque el Mal, en el 2003. Y luego sacaron otro disco más que era Sangre en el 2006. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Buscando el Silencio. Vamos con esas dos canciones. Maybe I'll be alright. tenemos Buscando el Silencio de Vicín, Tome Negro, Nega Music, mae. Ahí, ¿cómo toque Jesus? ¿Cuál? Ese, primero. Vamos a poner una banda que se llama Skyhooks, es una banda australiana de rock, formada en 1973, luego el 80, luego 83, 84, 1990 y no, hasta el 94. Sus miembros son Steve Hill, Peter English, Greg McCanish, Peter Starkey, Edman Stokes y Red Simmons, integrantes, Bob Starkey, Grim Strachman, Bob Spencer y Tony Williams. La canción que vamos a escuchar. Garipichas. La canción que vamos a escuchar se llama Living in the 70s. Viviendo como en los 70s. Negro, man. Y la otra banda que vamos a escuchar se llama Styx. Pronunciado como dice Styx. Es una banda americana de rock. Famosa por los álbumes en los 70s y en los 80s de Chicago. Sus géneros son rock, rock progresivo y hard rock. Sus miembros son Chuck Panoso, James A.J. Joe, y siempre buscaron en internet, mae. Tommy Show, en inglés. Sí, igual. Todd Sherman, Lawrence Gowan y Ricky Phillips. La canción que vamos a escuchar se llama Chuck Norris. Ay, no, mae, ¿por qué no habla con Chuck? Porque lo cubre, mae. No, man. Si muero, resucito. Se llama Blue Collar Man. Long Nights. Vamos a dos canciones. I feel like I've lost my keys. Ahí teníamos Skyhooks y Styx, estas dos bandas de rock. Y grabamos últimas canciones. Vamos a ir a la marcha mañana. Sé que está enfermo. Madre, sí. Mañana, no es mañana, es el miércoles. Mañana. La marcha es mañana, huevo. 17. Ah, sí, mañana es 17. Sí, yo voy a ir a la feliz, feliz día a la madre, se nos pasó. Ah, no, no puedo poder, madre, porque tengo que tener un esma aquí, hijo de puta. Me cago en Dios, madre. ¿Qué? ¿Entonces qué? Madre, déjeme analizar, madre. Vamos a finalizar con un grupo, mae, que tiene dos miembros que ya son viejos conocidos, ya han sonado en el programa, han pertenecido a bandas grandes en España. Estamos hablando de la banda Megara, que bueno, es el nuevo proyecto de José Rubio, el ex guitarrista de Warcry y de Trilogy. También tiene su proyecto en solitario. Y el vocalista, ex Ankara y Ibris, Pacho Brea, que bueno, junto a Stefano Varela, en la batería, que es un ex Vendetta, también otro grupo español, Víctor de Andrés en la guitarra, y Tony Varela, el bajista, forman el grupo. Y bueno, acaban recientemente de sacar su disco Oveos, que lo grabaron en los estudios Nocturnal Records en Ourense, que es donde ellos viven. De hecho, por ahí dice la historia que es que José Rubio conoce a Pacho Brea porque son vecinos, ¿no? Entonces de ahí se da que entablan conversación y decidimos hacer grupo. Y bueno, ya este disco ya se encuentra a la venta, pueden comprarlo por Amazon, dijo el negro. No, ¿por dónde era? Por Aerocasillas era. No, se lo compra en Amazon. Ah, bueno, cómprenlo en Amazon. El disco está Tuanis. El disco está Tuanis. Y bueno, la canción que vamos a escuchar, más sí, ya lo tengo, yo lo mandé a traer desde hace rato ya. La canción que vamos a escuchar es No Vuelvas Más. Y yo no sé si ustedes alguna vez han tenido una persona, man, que jode tanto, man, que insiste en, no sé, en complicar la vida. Entonces, a veces uno desea decirle eso: lárguese y no vuelva más. Vamos a escuchar una banda argentina otra vez, man. En el Mocui. Vamos a escuchar la banda argentina Heavy Metal Jericó, cuyos orígenes datan de 1992, luego de la separación de Heinkel y Retro Satán, en el que Javier Cuevas en la guitarra, Walter Mesa en la voz y Gulán con la batería, que venían de Heinkel y Claudio Ulivo en la guitarra y Marcelo Bracalante en el bajo, que eran de Retro Satán, se unieron para darle vida a Proyecto Jericó y más, lanzaron su primera producción en 1993 bajo el nombre de Bajo Mi Ley. Los cuatro temas que sacaron fueron Bajo Mi Ley, Aunque Sangres, Buitres y Vivimos en un Sueño. Luego ahí vinieron varios discos como En Vivo en 1936, Revelado en 97, Atención en 99, La Sangre en el 2003, Jericó en 2004, Instinto en 2007, El Didi conmemoratorio 15 años en 2008 y un CD recopilatorio covers en 2009 que incluye un tema inédito. La canción que vamos a escuchar es un tema que tiene un nombre curioso, mae. No es un nombre curioso, es un nombre divertido. Y al que le caiga el guante que se lo plante, ma. La canción se llama Arrastrados. Por ahí dicen, yo no sé. Anda la leyenda del arrastrado. Sí, la leyenda del arrastrado. También hay una que se llama la leyenda del parásito, pero son casi similares. Depende de la cultura y el lugar. Sí, el lugar. En África, ¿cómo es, negro? La leyenda del cerote. La leyenda de Sigas Picha. Vamos a escuchar esa canción, entonces Arrastrados. De hecho, las cogí solo por el nombre, man. La vi un pedazo, pero vi el nombre y dije, man, esta canción va directo. Directa, ya. Ya nos despedimos, ya Frankerson, CR.tk, aquí nuestro blog, ¿verdad? Ticosan.com, sábado en medio, domingos a las 5. A 3:15. Jueves a las 6 y martes a la 1, lo vi al revés, ¿no? hstrcr@gmail.com y nada más. Dele ahí, mae, que hoy estamos grabando Meto y Frente porque no nos abría el virtual. Nada más le da pausa. We'll be right back.